jugaste con mi vida y con mi querer. Falsas promesas de amor, hoy le diste a mis sueños y a mi corazón. Te marchaste de mi amor, te marchaste de mi lado. Tantas palabras de amor en el aire se quedaron. Me pagaste con traición, solo quiero que regreses. Vete, por favor, olvídame. Vete, vete, por favor, hoy ya puedo estar sin ti. Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor. Vete, vete, por favor, hoy ya puedo estar sin ti. Me rompiste el corazón. Amor.